De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 145, hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis en el 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y quienes nos escucháis gracias a Ragnarok, esa radio amiga que nos reemite por allá, por tierras argentinas. Iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Pues el tema que os traemos esta semana es un tema que reponemos, es un tema de reposición. Os hemos traído... Durante algunas semanas, aunque no de forma consecutiva, os vamos a traer 3 programas que ya hicimos en 2018 entrevistando a nuestro amigo José María Zuaga. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez. José María es historiador y es uno de los más profundos conocedores de la previo a la Guerra Civil Española, a la guerra y a la posguerra en la zona principalmente de Granada, Málaga. Cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Así que como por estas fechas de febrero volvemos a recordar aquel ya catástrofe humanitaria que se denominó la desbandada, es decir, la caída de Málaga en manos de las tropas franquistas, la persecución por parte de tierra, mar y aire de la población malagueña que huía durante 180 kilómetros hasta Almería, malagueña y de parte del sur de la provincia de Granada, pues hemos querido reponer estos programas. Así que, como os decimos, este que titularemos Desbandada Prolegómenos, explicaremos con José María cómo fueron los acontecimientos previos, por qué y cómo se produjo la guerra y luego ese acontecimiento que se llamó esa caída de Málaga y esa huida de la población. Después seguiremos con lo que implicó la propia desbandada en sí, la propia éxodo de esa población malagueña por la carretera de la costa del sur de Andalucía. Y en el tercer programa, pues terminaremos de cerrar toda la información que, gracias a José María, os traeremos. Como os hemos avisado, no serán consecutivos, pero sí queremos, por la importancia de la documentación que José María ha trabajado y que os exponemos, sí creemos que merece la pena que poquito a poco los podáis ir escuchando y podáis asimilar algo que en España ha estado muy escondido, puesto que la caída de Málaga fue un desastre para la República y que en parte lo ocultó, y mucho más escondido por el franquismo, que lo negó. Pero los datos están ahí, los muertos están ahí, y casi como en una película de zombies, los muertos siempre siguen llamando a tu puerta si no los entierras debidamente. Así que ahí empezamos. Hemos quedado esta tarde para hablar con José María. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Para un compañero que nos va a traer un tema que llevamos tiempo queriendo traer a este programa, porque fue uno de los grandes... silencios duros de la guerra civil,